para vos, chatra, bigote. ¿Qué onda, Cristian? El capo de la villa. Tenés tres teclados al pedo y un negro que grita. La bata pegada. Cuando fuiste a Jujuy, vos te viniste a girar. Te cayeron los pibes chorros de verdad. Denunciaste a los pibitos y revisaste los bolsillos. Sos una ortiva nada más. Me da mucha, mucha risa. Míralo al punga como revisa. Si pinta la requisa, míralo al punga.